Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Clásicos por Deporte. Es un placer para mí poner la música que más me gusta, la de mi época, la de mi generación, y combinarla con algunos recuerdos deportivos. Soy Antonio Casale, los estaré acompañando hasta las 12 del día con la producción de Jonathan Saavedra, la investigación de Cristian Mejía y la producción también de Eddie Riaño. ¿Y vamos? Bueno, que venimos de Blondie. ¿Qué le vamos a decir de Blondie? 1978, Hearts of Glass. Y Argentina ganaba por primera vez un campeonato del mundo de fútbol bajo su dictadura más cruel. Pero con Mario Alberto Kempes y también Ubaldo Matildo Fillol como figuras. El técnico César Luis Menotti. La polémica, el partido contra Perú. Tenía que ganar por más de 5 goles de distancia para clasificar la siguiente ronda el equipo de Argentina. Y ganó por más de 5 goles de distancia frente a Perú. Chupete Quiroga, el arquero de Perú, era argentino de nacimiento. Años después aceptó que recibieron dinero por recibir aquella goleada. Llegan The White Stripes y esta canción que es de estadio. Ya volverá la gente a los estadios. Seven Nation Army de 2003. Los Spurs de San Antonio eran campeones de la NBA. La figura, Tim Duncan. Clásicos por Deporte. baby comes on and we're moving in time. And the heat from your touch makes me feel like I'm losing my mind. Oh yeah. And then they play back in my arms again. We close our eyes. We start remembering where we start to kiss. And now the feeling's intense. And we just with us in sight. 1988, Eric Carmen, y una muy buena canción de esas que le decían a uno, bueno, vamos, que se puede. Make Me Lose Control. Una buena canción de amor como para cuando la traga comenzaba, sí, así. Holanda era campeón de la Eurocopa. Uf, qué equipazo ese del 88, esa camiseta anaranjada que se iba haciendo degradé poco a poco con Van Basten, con Gullit y demás. Bueno, le ganó la final a la Unión Soviética. Seguimos en Clásicos por Deporte, llega Mr. Big con Wild World 1993, Emerson Fittipaldi ganaba las 500 millas de Indianapolis, mientras en su Walkman sonaba Mr. Big con Wild World. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Por deporte en la FM, siempre. Hi, my name is Mark and I'm a popaholic. Canción del 79, Pop Music, América era campeón por primera vez en la historia del fútbol colombiano con Gabriel Ochoa Uribe como entrenador. Se rompió la maldición del garabato que decía que América nunca iba a ser campeón. Después se convirtió en uno de los más veces campeón del fútbol colombiano y sonaba Pop Music por aquella época. Aquí llega, de 1999, Ann Lee con Two Times. Es increíble que esta canción ya tenga 21 años. Juan Pablo Montoya era campeón en la Fórmula Kart y usted y yo salimos a la 15 a celebrarlo. You go. I never fight. So don't you mind what you gonna do. Easy come, come the way you go. I'll never find what I'm looking for. Clásicos por deporte. Inside. Clásicos por Deporte siguen su camino. Era 1992 y Saigon Kick con esta muy buena power ballad, Love is on the way, el amor viene en camino, y la selección Colombia venía en camino. Volvía a los Juegos Olímpicos, iba a Barcelona 92, pero se dedicaron los jugadores a comer en el casino de la Villa Olímpica, llegaron 4 o 5 kilos en promedio más gordos al primer partido, España los llenó, les metió 4 y se devolvieron, y bueno, no fue tan feliz la participación en Barcelona 92. Llegan los Abuelos de la Nada del 83. Mil horas. Y mientras esto sonaba en Argentina, Independiente de Avellaneda era campeón y Racing descendía. El combo completo para los hinchas del barrio de Avellaneda. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas. Como un perro. Cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no, te tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Oyendo Clásicos por Deporte. When they play their music, that hard rock music. Huey Lewis and the News, The Heart of Rock and Roll. Buena canción para Clásicos por Deporte. Para usted que está ahí como pensando entre arrancar o no arrancar la rutina dominical, hágale, que aquí ponemos clásicos y hablamos de deportes. En ese año, Martina Navratilova ganó Australian Open, Wimbledon y US Open. Nada más le faltó Roland Garros para hacer el Grand Slam completo en el mismo año, que es el completo, ¿no? Porque, bueno, por supuesto tiene su Grand Slam, pero los cuatro seguidos en el mismo año, pues estuvo a punto de hacerlo. Vamos a 1999, Brasil. Brasil ganaba la Copa América después de vencer 3-0 en la final a Uruguay. Macy Gray sonaba con I Try. I believe that faith has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye, and I choke, I try to walk away. Por deporte en la FM, siempre. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go?